hay personas que no conocen, ahí está, no conocen a Dios como su pastor. Lo conocerán, seguramente lo conocerán como Salvador. Bájale un poquito, mijo, por favor. Seguramente conocen al Señor como su Salvador, pero no lo conocen, por ejemplo, como pastor, o tal vez no lo conocen como sanador porque no han experimentado alguna sanidad de parte de Dios, o tal vez no lo conocen como Jiré porque todavía no les ha proveído. Entonces nosotros tenemos que conocer todas esas facetas de Dios. Amén, hermanos. Y una de las facetas sumamente importantes que nosotros tenemos que conocer de Dios es conocerlo a Él como pastor. Amén. Cuando nosotros conocemos al Señor como nuestro pastor, hermano, nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia. Porque hay algunos hermanos que, por ejemplo, solo como ejemplo, hay algunos hermanos que nunca se sintieron protegidos. Nunca se sintieron protegidos porque no estuvo el papá o no estuvo la mamá, o aunque estuvieron, ellos no lo defendieron. Entonces hay cristianos que siempre se han sentido desprotegidos. Pero cuando conocen a Dios como su pastor, la situación cambia porque ellos entienden y ellos ven que Dios sí los defiende, que Dios sí los protege. Entonces, por eso es que necesitamos todos nosotros conocer al Señor como nuestro pastor. La palabra pastor que se utiliza en el Salmo 23 se traduce del hebreo ra y significa atender un rebaño. Ya platicamos acerca de esto, hermano, de que cuando nosotros conocemos a Dios como nuestro pastor, tenemos la convicción de que Él nos atiende. Hermano, ¿me oye? ¿Sí me está oyendo? Tenemos la convicción de que Él sí nos oye. Óigame pues, hermano, por eso es que, mire pues, por eso es que hay religiones, hermanos, hay religiones que utilizan amuletos. ¿Sí oye usted ahí atrás, hermano? ¿Sí oye bien? ¿O le damos un poquito más de volumen? Ahí está bien. Gracias, hermano. Entonces, hay religiones que utilizan amuletos. Ya sea cualquier otra cosa que supuestamente les va a dar a ellos protección, pero no protege nada de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Y ya cuando la gente, hay algunos hermanos que del mundo llegan al Señor, algunos todavía tienen esas cosas de las cuales hay que liberarlos. Algunos todavía utilizan amuletos. Y por eso la persona necesita conocer al Señor como su pastor. Porque entonces va a entender, óigame hermano, esa persona va a entender que no necesita ningún tipo de amuletos porque Dios directamente los atiende a ellos en cualquier necesidad. Entonces, cuando la persona conoce al Señor como su pastor, una de las cosas que la persona entiende, y no solamente entiende, sino que lo cree, y no solamente lo cree, sino que experimenta, es que Dios lo va a atender a él o a ella en sus necesidades. Amén. Amén, hermano. Bueno, también hablamos de que esta palabra pastor también significa gobernar. Haceme el favor. También significa hacer compañía. También significa alimentar. También significa, oiga, hacer amistad. Y también hablamos que otro significado es desechos, y que esto nos habla de sacar nuestros propios desechos, cada uno de nosotros. Que también esto significa cuidar, que Dios te va a cuidar a ti, hermano, hermana. Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger, Dios te va a defender. Óigame, hermano, sin necesidad de que a la otra persona le pase algo malo, porque ese a veces es el corazón de la persona, a veces así es el corazón del cristiano, que quiere que Dios lo defienda, pero que la otra persona le pase algo malo, y Dios no es así, porque también a la otra persona Dios la ama, y aunque no sea cristiano, Dios tiene misericordia de él o de ella. Ahora, vamos a esto. Mira el Salmo 28:9. salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, oiga, y pastoreales y susténtales para siempre. Entonces aquí estamos viendo nosotros otra de las tareas que hace Dios como pastor para protegernos, cuidarnos, sustentarnos a nosotros. Y dice que aquí es sustentar. La Reina Valera 60 y la Reina Valera 1909 dice, mire esto, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréalos, oiga, pastoréalos y ensálzalos para siempre. Entonces, aquí yo quiero ver primero esta parte. Cuando el cristiano, óigame hermano, cuando el cristiano conoce a Dios como su pastor, óigame, una de las cosas que va a ocurrir con esa persona es que Dios lo va a ensalzar. Hermano, ¿qué es ensalzar, hermano? ¿Qué es ensalzar? Ayúdenme, hermanos. ¿Qué entienden por ensalzar? Honrar. ¿Qué más? No oigo. ¿Qué más? Engrandecer. Sí son esas dos cosas, ¿verdad? Engrandecer, ensalzar, honrar, como decía hermana Cristi. Ahora oiga esto. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros conocemos a Dios como nuestro pastor, una de las cosas que tenemos que experimentar, hermano, es que se va a alejar de nosotros la deshonra. Amén. Se va a alejar de nosotros la deshonra. Hay algunos hermanos que lo único que tienen es mala honra, ¿verdad? Que cada vez dice, fíjese hermano que me encontré con el hermano fulano. Y el otro le dice, con ese tenga cuidado, le dice. Fíjese que me encontré con la hermana fulana. Ah, con esa otra tenga más cuidado. Y puede, óigame hermano, puede ser de que esa, digámoslo así, esa mala fama que tiene ese hermano o esa hermana, esté sustentado en algo que sí pasó. Porque esa persona todavía no conocía a Dios como su pastor, entonces sus actitudes eran incorrectas, sus acciones eran incorrectas, su conversación era incorrecta, su comportamiento era incorrecto, aunque ya era salvo, pero todavía no conocía al Señor como su pastor. Cuando conoció al Señor como su pastor, hermano, mire, la gente se tiene que dejar convertir en gente dócil. El cristiano que conoce al Señor como su pastor, una de las cosas que le ocurre es que se tiene que volver dócil. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué el cristiano que conoce a Dios como su pastor se tiene que volver dócil? ¿Me ayuda a predicar? ¿Por qué piensa usted? ¿Por qué piensa usted que se convierte en una persona dócil? Porque se ha humillado. Amén, sí. ¿Por qué más? ¿Sabe por qué? Porque se vuelve oveja. Y el carácter de las ovejas es que son animalitos mansos. No son cabritas. Las cabritas sí andan saltando por donde sea y andan comiéndose de todo. Las ovejitas no. Las ovejitas son animales dóciles. Amén, hermano, me está escuchando. Las ovejitas son animales dóciles. Entonces, óigame pues, hermano, entonces, todos los que llegamos a conocer al Señor como nuestro pastor, una de las cosas que vamos a experimentar es que el Señor nos va a ensalzar. ¿Por qué te va a ensalzar el Señor? Porque te va a quitar la mala honra. Amén. Te va a quitar la mala fama, pero no te la va a quitar solo por quitártela, sino te la va a quitar porque tú ya eres una persona diferente. Amén, hermano. Ya no eres mentiroso, los que han sido mentirosos, ya no son chismosos, los que han sido chismosos, ya no han sido mal hablados, los que han sido mal hablados. Entonces, óigame, hermano. Entonces viene Dios y lo que va a hacer con tu vida es que te va a ensalzar. Amén, hermano. ¿Quieres que Dios te ensalce o siempre quieres que cuando hablen de ti, hablen de, ni siquiera digan el nombre, ¿verdad? Ese, esa, ¿O quieres que cuando hablen de ti, hablen, digámoslo así, con respeto? El hermano fulano, la hermana fulana, don fulano, doña fulana. ¿Qué prefieres, hermano? ¿Qué prefieres? Incluso hay, óigame hermano, incluso hay hijos que no respetan a los padres, porque el papá se llama Santiago, ¿verdad? Y le dice, vos Santiago, le dice el hijo al papá. No le dice papá, sino que Santiago. Y si la mamá se llama Pipiripau, le dice, vos Pipiripau, vení, le dice. Esa es falta de honra, hermano. Esa es falta de honra. Pero oiga, oiga, hermano. Quité otro verso de la Reina Valera actualizada que decía que el Señor los iba a enaltecer, que es casi lo mismo. Pero, hermano bendito, yo quiero decirte que si tú dejas que el Señor te pastoree, el Señor te va a dar honra, el Señor te va a dar honor, hermano bendito. El Señor va a cambiar o va a anular o va a quitar la mala fama que algunos han tenido. Bueno, aunque la Biblia nos enseña que todos nosotros tenemos buena fama y mala fama. Todos. Todos nosotros tenemos buena fama y mala fama. Hasta el apóstol Pablo dice en la Biblia que tenía buena fama y mala fama. Haceme un favor, amigo, si me puedes apagar este. Hasta el apóstol Pablo dice en la Biblia que tenía buena fama y mala fama. Pero lo que pasa es que hay algunos que solo se les conoce la mala fama, ¿verdad? Pero si conocen a Dios como pastor, una de las cosas que va a ocurrir es que va a llegar el momento en que el Señor los va a ensalzar, los va a honrar, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo, ya sea en tu familia, ¿verdad? Porque qué casualidad que cada vez que se pierde algo, a fulano le echan la culpa, ¿verdad? Aunque él no fue. ¿Se perdió algo en la casa? No, ese fue el Pepito. No, yo no fui, no, vos fuiste. Vos siempre haces lo mismo. Y tal vez no fue, pero como tiene mala fama, ¿verdad? Ya no le creen. Pero si este hermano conoce al Señor como su pastor, el Señor lo va a cambiar y esa situación ya no va a ser igual. Amén. También dice aquí, en la Reina, la Biblia de las Américas, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, pastoréalos y llévalos. A mí me gusta este verso, pues solo que yo le pongo aquí entre paréntesis, las letras TE para que diga y llévatelos para siempre, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas que ocurre, hermano, cuando el cristiano conoce a Dios como su pastor es que se lo van a llevar arrebatado. No se va a quedar en esta tierra porque si ha conocido a Dios como su pastor, hermano, oígame, hermano. Si la persona conoce a Dios como su pastor, a donde el pastor va, ahí va la oveja. Porque la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué pasa? Y me sigue. No es como estuvimos hablando al principio de este, siempre de esto, del pastor, ¿verdad? Que la Biblia dice, como por ejemplo aquí, que Él nos hace compañía a nosotros. Que a donde nosotros vayamos, ahí va Él con nosotros para guardarnos, defendernos y protegernos. Esa es una etapa. Pero después tenemos que crecer, hermano, y pasar a la siguiente etapa. Que ya no es Él el que va con nosotros para cuidarnos y defendernos, sino que somos nosotros los que lo seguimos a Él, y de todos modos Él nos va a guardar, nos va a cuidar, nos va a defender. Pero ya no nos sigue Él a nosotros, sino que nosotros lo seguimos a Él. Y eso es lo mismo, hermano, que le pasó a Enoc, que dice la Biblia que caminó Enoc con Dios. ¿Y qué pasó? Dios se lo llevó. ¿Por qué Dios se llevó a Enoc? Porque a donde iba Dios, allí iba Enoc. El Señor daba la vuelta, Enoc daba la vuelta. El Señor se detenía, Enoc se detenía. Entonces, cuando nosotros conocemos al Señor como nuestro pastor, óigame hermano, nos dejamos pastorear, nos dejamos gobernar, somos dóciles a la palabra de Dios, a lo que Dios nos dice. Uno de los beneficios, hermano, es que cuando el Señor venga, para llevarse a la novia de él en el arrebatamiento, ahí nos vamos a ir nosotros. Entonces tiene beneficio, hermano. Eso tiene beneficio. Eso de dejarse de conocer a Dios como pastor tiene muchos beneficios. Puede ser que alguien diga, no, yo no, hermano, yo no, yo. Así me ama Dios como soy yo y no me importa lo que la gente diga de mí, dirá alguno. Bueno, está bien, sí, Dios lo ama, efectivamente, Dios lo ama. Pero no va a conocer al Señor como su pastor. Y la otra situación es que cuando nosotros conocemos a Dios como pastor, Él nos sustenta a nosotros. Yo pensaba que la palabra sustentar solo significaba comer y que la comida que uno come lo alimente a uno, ¿verdad? Porque, mire pues hermano, uno puede comer comida que no lo alimente a uno. Y que solo está gordo, como me contaba un hermano una vez que conoció a unos niños que comían fideos, desayuno, almuerzo y cena y estaban gorditos, pero porque era la pura, ¿qué es? La pura pasta, ¿verdad? La pura masa, pero realmente estaban bien débiles porque no comían vitaminas. Yo pensé que la palabra sustentar solamente a eso se refería, pero tiene más significados. Aquí mire, sustentar, aquí dice, pastoréalos y susténtalos. Esta palabra sustentar es levántalos. Pastoréalos y levántalos. Amén. Incluso alguien puede conocer a Jehová como su pastor. Óigame, hermano. Y por alguna falta de dominio propio, esa persona puede caer en pecado. Oiga lo que yo le estoy diciendo, hermano. Por favor, oiga. Y óigame. Una persona puede conocer a Dios como pastor y a pesar de conocer a Dios como pastor, incluso puede caer. Pero como conoce a Dios como su pastor, Dios lo va a levantar. Esa es una. La otra es lo que ya hablamos aquí. Dios lo va a ensalzar. Óigame, hermano. Dios, a aquellas personas que conocen a Dios como pastor, Dios no los va a dejar humillados para siempre. Va a llegar el momento en que les van a dar la honra que se debe porque conocen a Dios como pastor. La otra situación, el otro significado de esta palabra, sustentar, es avanzar. Pastoréalos y avánzalos para siempre. ¿Qué otra cosa ocurre con aquellas personas que sí conocen a Dios como pastor? Óigame, hermano, por favor. ¿Qué otra cosa ocurre con aquellos cristianos que sí conocen a Dios como pastor? Es que avanzan en su camino en el Evangelio. Esto es tremendo porque Dios nos va a hacer avanzar a cada uno de nosotros. Hermano, óigame, ¿y qué es eso de avanzar, hermano? ¿Qué es eso de avanzar? Pues eso de avanzar, hermano, es dejar atrás los pecados que nos han estorbado, hermano, desde que nos convertimos al Señor. Dejar la carnalidad por un lado. Yo digo la carnalidad, pero la Biblia enseña que son un montón de obras de la carne. Y que esas cosas se van dejando aquellos que dejan que el Señor los pastoree. Porque el que conoce a Jehová como su pastor, avanza. Avanza, no se queda estancado, mucho menos retrocede, avanza, siempre está avanzando en el Evangelio. Mire qué otra cosa significa sustentar, significa perdonar. Y esto es tremendo, mire, el Evangelio no se puede vivir sin perdón, hermanos. Óigame, un cristiano no puede vivir la vida cristiana sin experimentar constantemente el perdón de Dios. Porque si alguien en algún momento piensa de que no necesita el perdón de Dios, es porque se está volviendo fariseo. Porque en la mentalidad de los fariseos, ellos no pecan, ellos no fallan, ellos no hacen nada malo, en la mentalidad de los fariseos. Pero en la mentalidad de un cristiano, él sí sabe que peca, él sí reconoce que peca, y como peca, necesita que el Señor lo perdone. Óigame, hermano, óigame. Entonces, ¿qué hace el Señor para pastorearnos a nosotros? Nos perdona. El perdón de Dios está disponible para nosotros, hermano, para que no nos condenemos, para que no nos acusemos, para que no dejemos que el enemigo nos esté acusando para apartarnos del Señor. Óigame, hermano bendito. Por eso yo le digo, la persona, el cristiano que llega a conocer a Dios como su pastor, la vida de él o de ella cambia. Porque ya no se va a sentir condenado cuando cometa pecado, sino que se va a arrepentir por haber cometido el pecado, pero sabe, óigame hermano, pero sabe que Dios lo perdona, hermano, óigame. Y no solamente, hermano, mire, no solamente sabe que Dios lo perdona a él, óigame hermano, sino que sabe que también Dios perdona a cualquier otra persona que haya cometido pecado. Porque mire pues, cuando hay personas que no conocen al Señor como su pastor, y según ellos nunca se han ido al mundo, y miran que alguien está haciendo algo incorrecto, hermano, y lo ven llegar a la iglesia, lo mandan al infierno. ¿Y qué hace este pecador infeliz aquí en esta iglesia de santos? Dice, ¿verdad? Solo condenando a la gente a diestra y siniestra. Todavía no conoce al Señor como su pastor, porque si conociera al Señor como su pastor, tendría la certeza de que Dios perdona. Amén. Amén. ¿Y cómo lo sustenta? ¿Cómo lo sustenta? Perdonándolos. ¿Cómo los ensalza? Perdonándolos. ¿Cómo se los va a llevar? Perdonándolos. Amén. Esta palabra sustentar también significa ayudar. Dios te quiere ayudar, hermano. Pero por si alguien alguna vez le empiezan a salir las situaciones como Dios no quiere que le vaya, usted necesita conocer al Señor como su pastor. Y entonces el Señor lo va a ayudar. El Señor lo va a ayudar. En cualquier situación Dios lo va a ayudar. Y en las decisiones que nosotros tomemos, óigame hermano, en las decisiones que nosotros tomemos, Dios nos va a ayudar, obviamente, en aquellas buenas decisiones. Hermano, óigame. Dios quiere ayudarte a ti en tus decisiones, hermano bendito. Bueno, también significa casarse, y aquí esta palabra ajustar, hermano, es como cuando, por ejemplo, hay algún aparato que dejó de funcionar bien, pero dejó de funcionar bien porque le cambiaron, qué sé yo, alguna configuración, ¿verdad? Tal vez la refrigeradora dejó de enfriar, ¿verdad? Y tiene un mes la hermana de estrenar la refrigeradora y ya no enfría. Y ya no enfría, y ya no enfría. Está triste la hermana porque piensa que la estafaron ahí en ese lugar, ¿verdad? Le costó no sé cuántos miles la refrigeradora y ya no enfría. Hasta que un día se pone a ver ahí qué tiene de malo, qué si el hijo, como esa cosa tiene, se le puede decir si enfría mucho y si enfría poco, ¿verdad? Que si el hijo ahí travieso le bajó todo, ¿verdad? Por eso ya no enfría la refrigeradora. Le habían cambiado los ajustes. Óigame, óigame pues hermano. Entonces a veces así hay cristianos que están actuando mal o las cosas les están saliendo mal. No están en pecado. Pero hay algún ajuste que necesita que le compongan, ¿verdad? Hay algún ajuste que necesita que... Óigame, hermano, óigame. Que necesita que sea Dios el que se los cambie. Mire pues, hermano. Por ejemplo, ¿es bueno o es malo ser orgulloso? Hermano, pero contésteme con ganas, pues, hombre. Vamos a dar vitaminas. ¿Es bueno o es malo ser orgulloso? Es malo, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué los orgullosos no dejan de ser orgullosos? ¿Por qué se imagina usted que el orgulloso no deja de ser orgulloso y la orgullosa no deja de ser orgullosa? ¿Por qué se imagina usted? ¿Sabe por qué? Porque tiene que ser Dios el que los tiene que cambiar. Óigame, hermano, óigame. Hay situaciones en la vida del cristiano que él mismo las puede cambiar. Bueno, hay situaciones en la vida del cristiano que él mismo o ella misma las pueden cambiar. Pero hay otras cosas, hermano, óigame, hay otras cosas que ellos no las pueden cambiar, sino que tiene que ser la mano de Dios la que haga el cambio en la vida de ellos para liberarlos. Y por eso, aquí esta palabra sustentar también significa ajustar, hermano, óigame. También significa ajustar. Hay otras cosas, hermano, que la persona ha orado, ha ayunado, hasta ha llorado, pidiéndole al Señor que lo ayude y todavía sigue teniendo esos problemas. Pero si conoce a Jehová como su pastor, entonces el Señor va a llegar y va a empezar a cambiarlo. Óigame, hermano, el Señor va a empezar a cambiarlo. Y cuando la persona se dé cuenta, ya va a dejar de tener aquel problema o aquel pecado que no lo soltaba, hermano. Óigame, hermano, qué sé yo qué pecado. Tal vez algunos que no podían dejar de robar. Eran cleptómanos, ¿verdad? De chiquitos llegaban a la casa, llegaban con un borrador. Y ese borrador, no sé, ahí apareció en mi bolsa, ¿verdad? Ni cuenta se dio cuando se lo rascuñó. O un lápiz. Después un teléfono. De ahí una refrigeradora. De ahí un carro. Y de ahí llevó una muchacha a la casa, ¿verdad? Es cleptómano. Y ahora que se convierte al Señor, de repente se empiezan a perder las Biblias en la iglesia, ¿verdad? Lo que ese hermano o esa hermana necesitan es que el Señor los ajuste. Óigame, hermano, que el Señor les haga los cambios necesarios para que ellos dejen de hacer aquellas cosas que no le agradan a Dios. Para que ellos dejen, o que hagan, y también que el Señor los ajuste para que ellos hagan las cosas que sí le agradan a Dios, hermano. Porque mire, no solamente se trata de no hacer lo que no le agrada a Dios, sino que se trata de hacer lo que sí le agrada a Dios. Amén. Mire, hermano, está bien fácil saber lo que no le agrada a Dios. Eso está fácil, eso hasta los inconversos lo saben. Usted le habla al Señor y si usted quiere aceptar al Señor, sí, yo quiero, pero mire, mejor no, le dice, porque no voy a poder dejar de chupar y tanto que me gusta, dice, ¿verdad? Hasta ellos saben que eso es malo. Pero aquí no se trata solamente de que el Señor nos ajuste para dejar de hacer lo malo, sino que el Señor nos ajuste para empezar a hacer lo bueno. No solo para no hacer lo que a Dios no le agrada, sino también para hacer lo que a Dios le agrada. Mire esto, pues. Entonces, esta palabra, nasa, que significa sustentar, también la utilizan aquí en Isaías 53:4, dice, ciertamente llevó, solo que en lugar de sustentar la pusieron llevó, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Oiga esto, hermano. ¿Cómo te va a pastorear el Señor, hermano? Llevando tus enfermedades. Mire esto, qué hermoso. Pero óigame, pues, hermano, no solamente son enfermedades del cuerpo. Hermano, no solamente son enfermedades del cuerpo, sino que aquí la Biblia también habla de enfermedades del alma. Hermano, óigame. Dígame alguna enfermedad del alma. La amargura. Es una enfermedad. Y habrán cristianos amargados. Y un montón, hermano. De todo les cae mal. La angustia, esa es otra enfermedad del alma. La gente que vive angustiada. Sale a la calle con miedo. Se sube al bus con miedo. Yo recibí una noticia, ¿verdad? Donde, esa noticia que no sé si fue qué día de esta semana que un bus se fue otra vez a accidentar, hermano. Y la gente vive con miedo. Entonces, óigame, cuando nosotros conocemos al Señor como nuestro pastor, hermano, una de las cosas que Él hace es que Él lleva nuestras enfermedades para sanarnos a nosotros, no solamente de nuestro cuerpo, hermano, sino que también de nuestra alma. Enfermedades, hermano, mire, otra enfermedad del alma, la envidia. La envidia es una enfermedad del alma y que afecta al cuerpo físico, valga la redundancia. Entonces, hermano, mire, el hecho de que Dios quiere que lo conozcamos a Él como nuestro pastor es porque, mire, hermano, es porque Él quiere quitarnos todas esas enfermedades del alma, hermano. Mire, hay gente que es rencorosa, hermano. ¿Usted conoce gente rencorosa, hermano? Que tal vez usted por equivocación, o tal vez por no por equivocación, le dijo algo, ¿verdad? Pero eso fue hace 10 años. Y la persona todavía guarda rencor, hermano. El Señor quiere llevar nuestras enfermedades, hermano. Óigame, hermano. Está bien que cuando nosotros lleguemos al Señor, óigame, hermano, está bien que cuando nosotros lleguemos al Señor tengamos cualquier cosa, cualquier cantidad de cosas malas, está bien, pero óigame, hermano, ya teniendo algunos años en el Evangelio, hermano, eso tiene que ir cambiando. Tal vez no va a cambiar todo, absolutamente todo, pero sí tiene que haber un cambio, hermano. No podemos nosotros, hermano, estar aguardando rencor, ni amargura, ni resentimiento, ni envidia, hermano bendito. Porque el buen pastor, una de las cosas que hace es que lleva las enfermedades, también enfermedades físicas, hermano. También enfermedades físicas. Pero alguien dirá, hermano, es que lo que a mí me hicieron fue algo muy feo, fue muy, muy tremendo. Bueno, yo no digo que sea fácil. Lo que sí te digo es que el Señor te va a ayudar. El Señor va a quitar esas enfermedades. El Señor va a quitar esas dolencias. Hermano bendito, óigame. Hermano, de verdad, hermano. El Señor, mire, no quiere que nosotros, mire, el Señor no quiere que nosotros seamos un rebaño o un grupo de gentes resentidas. Sino que Él quiere sanar nuestra alma. Y como dice aquí, llevar nuestras dolencias y nuestros dolores. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 3 y verso 12. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde este lugar. Pero esta palabra que aquí traducen levantó, es la misma palabra que aquí traducen sustentar. Y cuando el Salmo dice, pastoréalos y susténtalos para siempre. Entonces, ¿qué hace el pastor? Sustenta. Y aquí, por aquí, significa levantar, y aquí lo tradujeron levantar. Y me sustentó el espíritu. Ahora, óigame pues, hermano, óigame. Yo quiero que me ponga mucha atención en esto. Usted sabe, hermano, que en la Biblia, por ejemplo, existen, digámoslo así, tres etapas, o tres tiempos, o tres aiones. Aion es una palabra griega que significa tiempo. Nosotros podemos ver, hermano, que desde Génesis capítulo 1 y verso 1 hasta Mateo, hasta Malaquías, quien se manifestaba al pueblo, quien le hablaba al pueblo, ya sea en sueños, ya sea a través de los profetas, era el Padre. Amén. Era Jehová, era el Padre. Y vemos, hermano, que cuando inicia el Evangelio de Mateo, ya no es el Padre el que tiene, digámoslo así, ya no es el Padre la figura principal en los Evangelios, sino que la figura principal es Jesús. Él es el que habla, Él es el que hace señales, Él es el que hace milagros, Él es el que perdona, Él es el que libera. Es Jesús, ya no es el Padre, sino que es Jesús. Pero como Jesús murió, resucitó y se fue, nosotros vemos, óigame hermano, que en el libro de los Hechos, el que empieza a manifestarse es, ya no es el Padre, ya no es el Hijo, sino que desde el libro de los Hechos hasta que el Señor venga, quien se manifiesta principalmente es el Espíritu Santo. El Señor nos va a pastorear, hermano, a través de el Espíritu Santo. Porque entonces tú tienes que pedirle al Señor, hermano, que te bautice con el Espíritu Santo para que tú estés siendo pastoreado por el Señor. Para que entonces conozcas a Jehová como tu pastor, hermano. Tú y yo necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo, hermano. Óigame, porque, óigame, hermano, todos los seres humanos, todos, ya sea inconverso o no sea inconverso, de cualquier lugar del mundo, somos seres espirituales. Y todos los seres humanos actuamos, reaccionamos ante la administración de espíritus. Óigame, nosotros deberíamos de reaccionar y vivir bajo la dirección, bajo la guianza del Espíritu Santo. Óigame, hermano. Entonces, ¿cómo quiere pastorearnos el Señor? A través del Espíritu Santo. Yo le invito, hermano, a que usted todos los días, usted levante su oración al Señor y le pida al Padre que lo bautice con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo es que el Señor nos va a pastorear a nosotros. Ahora mire este Salmo 32:1. Bueno, tengo que ir rápido. Salmo 32:1. Aunque aquí ya vimos algo acerca de que vamos a ser sustentados a través del perdón. Aquí el Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Verso 5. Oiga esto, hermano. Te hice manifiesto mi pecado. Oiga. Y no encubrí mi iniquidad. ¿Quién está hablando aquí en este salmo, hermano? David. Mishmor de David, dice ahí. Entonces, salmo de David. Oiga, te hice manifiesto mi pecado. Número 1. No encubrí mi iniquidad. Número 2. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Número 3. ¿Y cuál es el efecto? Y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. ¿Cómo nos pastorea? ¿Cómo nos sustenta el Señor? Perdonándonos. ¿Perdonando qué? Las transgresiones que cometemos, los pecados que cometemos. Y las iniquidades, oigan, hermano, aún las iniquidades que nosotros cometamos, el Señor las puede perdonar. No las puede, el Señor las perdona. Obviamente, hermano, hay que arrepentirse. Pero Dios lo puede perdonar si la persona se arrepiente, hermano. Dios lo perdona. Esto es lo hermoso del Evangelio, hermano. Y así cualquier otra cosa, hermano. Yo solo le estoy poniendo ejemplos, hermano, pero cualquier iniquidad, el Señor lo perdona. Óigame, hermano, el Señor lo perdona. Hermano bendito. Entonces, ¿cómo te va a pastorear Dios si tú lo conoces como pastor? Perdonándote. Él perdona, hermano. Dios perdona. Dios perdona, hermano bendito. Se trata de que nosotros nos arrepintamos y hagamos lo que dice aquí el salmista, ¿verdad? Yo no encubrí mi iniquidad, sino que la confesé mi transgresión, confesé mi pecado, confesé mi iniquidad. Deje que el Señor lo pastoree para que usted experimente el perdón de Dios. Amén. Me voy a saltar varios versículos. Si puede subir, por favor. Me voy a saltar varios versículos. Es que están buenos estos, hermano bendito. Mire, voy a leerle dos más. Dios mío. Mire este. Isaías 66:12. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. y mamaréis, y en los brazos, oiga, en los brazos seréis traídos. Y esta palabra traídos es la que en el Salmo 20, en el Salmo se traduce como sustentar. Pastoréalos y susténtalos. Esa palabra sustentar aquí la tradujeron, serán traídos. Serán traídos y sobre las rodillas seréis mimados. Oiga, oiga esto, hermano. Oiga, yo no sé si usted se imagina esa escena. Mire cómo lo dice la reina, la Biblia de las Américas. Porque así dice el Señor, he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente desbordado. Y mamaréis. Oiga, seréis llevados sobre la cadera y acariciados sobre las rodillas. Ahora sí ya se imaginó esa escena. Pues así es como Jehová pastorea a los que y sustenta a los que lo conocen a él como pastor. Hermano, esto es tremendo. Aquí ve cargado, como llevarnos en la cadera. Por eso le leí yo la Biblia de las Américas. Aquí la Reina Valera dice que los van a llevar en los brazos, ¿verdad? Cargado. Ahí lo van a llevar cargado. Y ya cuando la hermana, cuando se sienta, ¿verdad? Lo ponen en las rodillas y ahí lo empiezan a acariciar. Eso es. Pero ¿quién es, hermano? ¿Quiénes son los que experimentan eso, hermano? Lo experimentan aquellos que conocen a Dios como su pastor. ¿Quiere usted conocer al Señor? Mire, no tener el verso aquí. Hermano, óigame, no tener el verso aquí. Sí es bueno tener el verso aquí. Pero Dios no quiere que tengamos solo el verso aquí. Él quiere que nosotros experimentemos esto. Que tú, hermano, en los momentos de dificultad, en los momentos de adversidad, hermano, óigame, en los momentos trágicos. Hermano, no me vaya a responder, pero ¿alguien aquí habrá vivido momentos trágicos, hermano? Hay situaciones que sí son trágicas, hermano. Alguna enfermedad que no se pueda curar. Eso es trágico. Un hijo que tenga una enfermedad que no se ha curado. Eso sí es trágico. Pues en esos momentos, las personas que conocen a Dios como su pastor, aquí dice la Biblia que Dios lo que va a hacer es que los va a sustentar llevándolo en los brazos y que los va a acariciar, o como dice aquí la Reina Valera 60, los va a mimar en las rodillas. Lo sienten en las piernas, ¿verdad? Y les empieza a hacer piojito, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí Isaías, sobre las rodillas seréis mimados. Y como dice la Biblia de las Américas, serán acariciados sobre las rodillas. Pero ¿quiénes experimentan esto, hermano? Los que conocen al Señor como su pastor. Toca, mijo. Los que conocen al Señor como su pastor. Entonces, hermano, póngase de pie, hermano. Entonces, la invitación del Señor para nosotros, una vez más, es que para que lo conozcamos como pastor. Si tú conoces al Señor como tu pastor, vas a experimentar estas cosas que hemos estado hablando. Amén. Amén, hermano. El Señor te va a sustentar. El Señor te va a ensalzar, va a quitar la deshonra que te ha acompañado o que les ha acompañado a algunos. Vas a experimentar el perdón de Dios. Oye, mi hermano, tu alma va a cambiar. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús.